de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Pasado lunes 16 finalizó el plazo de presentación de las listas electorales para las próximas convocatorias del 19 de junio. Y dos son los aspectos que están protagonizando la precampaña de las elecciones andaluzas. El fenómeno de Llévame Juanma, o la construcción de un liderazgo plano, de derechas, pero que esconde las siglas del PP y cuya principal preocupación no es que la izquierda cuestione las políticas reaccionarias desarrolladas en su mandato, que eso sería lo normal, aunque no sea el caso, sino el crecimiento esperado de la extrema derecha. El segundo asunto no es la consabida y permanente imposibilidad de que a la izquierda del Partido Socialista se consiga aglutinar al resto de grupos en una plataforma unitaria, que no ha sido posible, y por tanto, Adelante Andalucía irá por un lado y Por Andalucía por otro. Esto, tristemente, ya no es noticia. La gran noticia ha sido que Podemos y Alianza Verde quedan fuera de la convocatoria electoral por presentar la documentación fuera de plazo. Ahí es nada. Como es normal, esta chapuza ha sido motivo de sonrojo en la izquierda y de materia de chiste en la derecha. Y merecido. Analizar cómo se llega a estos niveles de incompetencia por los responsables políticos supera la extensión de este editorial. No obstante, destacan un par de aspectos que a nuestro juicio son importantes y útiles para el debate. El respeto a quien se le pide el voto. ¿Cómo es posible que después de que Podemos se quede fuera de una convocatoria tan importante como la andaluza, sus máximos responsables no hayan salido a los medios para aclarar lo sucedido o al menos pedir disculpas y de paso presentar alguna que otra dimisión? Pues nada. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de partido? Porque la coalición por Andalucía la componen 6 fuerzas. 6. Y 4 de ellas de cuestionable presencia territorial. Por otra parte, tendremos 2 partidos ecologistas en Andalucía, oiga. ¿Son necesarios 2 partidos ecologistas en esta tierra si la suma de sus militancias es casi testimonial? ¿Es eso razonable? Por último, un ejemplo. En mayo de 2016, unas 2.000 personas acudieron al pabellón de Fátima, al mitin de Podemos. El pasado 2 de mayo... Podemos realiza un acto en los jardines de Oribe con la presencia de la ministra Ione Belarra, la diputada por Córdoba Martina Velarde, el diputado por Cádiz y algunos representantes de colectivos ciudadanos. Con todo este cartel, no pasaron de unas decenas de personas y un detalle no menor, mínima presencia joven. Entre ambas fechas solo han pasado 6 años. Si con estos datos te atreves a agotar el tiempo en discutir por las cabezas de lista, y para llegar tarde a registrarla, es para pensárselo, sobre todo cuando los tiempos se acortan y ya casi huele a municipales. Y para terminar, no queremos dejar de atender 2 acontecimientos que nos devuelven como país a hábitos feudales. El rey emérito, residente en los poco democráticas monarquías árabes, tras mostrarnos su relativo concepto de patriotismo y el afán que tiene por el dinero, no muy a la altura de los criterios de la hacienda pública, decide que quiere regatear por aguas gallegas. Pues claro, ¿qué problema hay? Todo es cuestión de cara dura y de servidumbres palmeras. El segundo, y complementario del anterior. Alfombra roja para el emir de Qatar, que nos visita para vendernos sus ventosidades. Denunciar una monarquía absoluta como la de Qatar, sin derechos para las mujeres y otras menudencias, no es compatible con la realpolitik. Pero esto serán temas para las clases de ética a las que seguramente ninguno de los 2 referidos jamás acudieron, y no para la discusión ciudadana. sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros. Bueno, estábamos aquí charlando. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, chicas, chicos, familia. Qué contento estoy de volver a encontrarnos después de dos semanas de pequeño parón del programa. Bueno, pediros un poquito de disculpas y de paciencia, porque este que está aquí ha estado liado con enredos varios que nos han tenido por dispersos por distintos motivos y lugares de la geografía, ¿eh? Pero bueno, nutriéndonos de información para que sea útil a esta gente que formáis el grupo de el qué tal cómo estamos. Os recuerdo, que aunque ya lo sepáis, esta es Radio Paradigma Radio, que estamos en el estudio Félix Ortega, y sucinta y brevemente os quiero poner un poco al día, porque hoy traemos un programa que, a mi modo de ver, tiene lo más variado y lo más trufado de la actualidad alternativa que la ciudad apenas si se entera. Y es que, aparte de la primera sección, en la que afortunadamente seguimos contando con el privilegio de contar con nuestro amigo Guillermo Contreras, que nos trae, aparte de mil y unas razones para seguir teniendo los ojos muy abiertos en la emergencia climática que estamos viviendo, muchas curiosidades que probablemente lo único que hacen es confirmar ese tipo de situaciones en las que estamos viviendo y en las que vamos a dejar a los nuestros, ¿no? Pero después de eso quiero contaros que, bueno, casi en primicia, yo creo que va a ser el medio que lance que hoy, 19 de mayo de 2022, el grupo de Poetas por el Clima, bueno, el nutridísimo grupo de Poetas por el Clima, que es que están en torno ya a los 80, ¿no?, los miembros que componen este grupo, presenta una antología en la Plaza Las Tazas, ahí muy cerquita de la Magdalena, a las 7:30 de la tarde. Y para festejarlo y para contárnoslo con el detalle debido, va a estar uno, bueno, yo le llamo el alma mater del proyecto, que es José García Abrero, que vendrá acompañado de la compañera Cecilia Silveira. Y bueno, echaremos un ratito con ellos y os contaremos, que nos cuenten mejor, que más que os contaremos, que nos cuenten ellos cómo se ha parido esta obra de sensibilidad extrema. Posteriormente vamos a tener con nosotros a Juan Casado. Juan Casado se ha entretenido, este muchacho, ahí en preparar un taller donde han puesto en solfa el arte y la terapia para desmontar la mente patriarcal en los hombres. A ver, ¿cómo os parece? Aquí ahora mismo estamos tres hombres, que nada más nos he dado la bienvenida a mi amigo Carlos en los mandos técnicos. Buenas tardes, Carlos. ¿Estás bien, no? Sí, no, ni te despeina, ¿eh? Este Carlos es que no se despeina. Va siempre con gorra, por lo tanto no se despeina. Bueno, pues Juan Casado nos va a contar que están dinamizando un taller de la mano del arte y de la terapia para intentar que los hombres, que todavía tenemos un sesgo tan, tan machista y que seguimos teniendo porque está inoculado en el ADN, trabajar de forma serena pero contundente técnicas para desmontar precisamente ese concepto y esa manera de vivir de forma tan patriarcal. Bueno, pues eso será en torno a las 7:50 de la tarde y posteriormente llegará el momento de la tertulia de la mano de dos personas queridísimas para nosotras, Amelia Sanchí y Jorge Alcázar, que esta tarde con los que vamos a hablar esta tarde de dos asuntos importantes, del anteproyecto de ley que presentó antes de ayer el gobierno sobre el aborto. Nos parece, vamos, yo personalmente he quedado gratísimamente sorprendido, porque es verdad que son asuntos de los que se oyen hablar como una letanía, pero que no tenemos conciencia de la realidad y de la situación que quiere abordar. Esta tarde vamos a dar un poquito de luz al respecto. Y en la línea del editorial que acabamos de compartir con vosotras, pues también haremos un análisis en el tiempo, de forma que nos retrotraeremos a la época de convocatoria para Andalucía para entender el momento actual de la política andaluza. Y haremos, bueno, pues una singladura, si acaso, abuelo de pájaro, pero porque, bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Para intentar comprender cuál es la situación en la que se encuentran ahora mismo las izquierdas en Andalucía frente al 19 de junio, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y sin más, bueno, pues, Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿No estás acalorado? Yo soy... ¿cómo se dice eso? Atérmico. Atérmico. Yo soy atérmico. Llevo mi gorrita igual que Carlos. Sí, ¿no? Eso te quita 10 o 12 grados, ¿eh? Llevar un buen sombrero te quita 10 o 12 grados. Uy, sí, bueno, sí, ya sí. Estamos con los datos. ¿Tú ves cómo es que no puede ser? Esto pasa por preguntar, ¿eh? Bueno, pues es cuestión de... Es que luego se despeina uno, pero bueno, eso no importa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos traes? Yo no me despeino cuando me quito el sombrero. ¿No? No. Me gustaría. Bueno, claro. Es cuestión de alopecia, ¿no? Más o menos. Bueno, cuéntame, que creo que hoy nos trae incluso hasta una banda musical, sí, ¿no? Sí, es que hoy vengo perezoso. Digo, esta tarde música. Así que vamos a poner algo de musiquilla. ¿Sí? Y luego, sí, luego la charlamos. Y ah, vale. Supongo que nuestra audiencia la conoce, pero bueno, es bueno para comentarla. Así ¿ya? Es que cuando Carlos quiera nos pone a nuestra banda. Venga, venga, venga. Señoras y señores, tomad nota y fijaos en la letra, si que no tiene desperdicio. Cuando pienso que soñé a las 11:00, yo que sé, lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¡Huevo frito! ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora y ¿para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, ¡una maleta! La de piel, para colmo la de piel. ¿Para qué la guerra la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Qué desconsiderada, ¿eh? Qué mujer. Se lleva la maleta de piel. La de piel. Sin haber planchado la camisa y con un montón de ropa sucia, a pesar de que el buen muchacho le compró una lavadora. Sí, sí. Bueno, es genial. Bueno. No, yo quería compartirla porque a mí me ronda muchísimo, porque ha sido la sintonía del móvil de mi mujer durante un montón de tiempo. Y entonces, cada vez que la llamaban por teléfono, pues echábamos un ratito con Javier Crae. Javier Crae, supongo que la mayoría de la audiencia conoce a este compañero que falleció hace poco, ya mayor, pero un hombre rebelde, divertidísimo, y del cual, bueno, pues yo recomiendo toda su producción porque tiene cosas magníficas. También cantó a George Brassen, él reconoce a George Brassen como uno de sus inspiradores, pero tiene una producción propia magnífica y tiene cosas inigualables. Así es que recomiendo la escucha detallada, detenida, reflexiva de Javier Crae, y bueno, en unos días pues traemos alguna otra. Formaban un grupo la mar de golfo, ¿no? El Crae con el del bigotillo, ¿cómo era? No me acuerdo. Sabina estuvo con ellos. Sabina, sí, pero estuvieron en la Mandrágora. Ah, efectivamente, sí. Pero había un tercero en ese grupo que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pues no sé, ahora no recuerdo tampoco. Lo buscaré sí, y te lo diré, porque era también otro golfo... Muy subversivo, sí. Bueno. Y no parece tan intemporal, digo, no parece tan del pasado, bueno, ¿no? Porque esta canción puede tener ya... Todo lo que canta es actual. Aunque sean canciones de hace 40 años, como Cuervo Ingenuo, os recomiendo también escuchar Cuervo Ingenuo, que prácticamente se puede decir que fue escrita hace 4 días. Sí. Y otro día la oímos y la compartimos entre todas, ¿vale? Venga, me parece buena idea, ¿eh? Bueno, pues cerramos la sección Música para Todas y abrimos la sección con otras gafas. Otras gafas para mirar el mundo. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta... Alberto Pérez. Ahora me he acordado. Alberto sí. Pérez. Otro figura. Bueno, ya está, perdón. Bueno, digo, la sección con otras gafas, ¿no? Para mirar el mundo y sobre todo para mirar lo pequeño y estos baños de humildad que supone para la especie Sapiens el ver cómo funciona el resto de la naturaleza, de la cual somos parte, y lo inteligente que es en su conjunto y cómo funciona la naturaleza. Bueno, resulta que los árboles tienen una capacidad de comunicación entre sí para avisarse de los peligros que se ciernen sobre ellos, impresionante. Por ejemplo, bueno, ya hemos comentado algunas veces la respuesta del mundo vegetal a agresiones del mundo animal, ¿no? Pero, por ejemplo, es típico que cuando un herbívoro ataca un árbol, pues este segregue una sustancia tóxica, que pueden ser taninos. Esto no es tan inhabitual, ¿vale? Se da en las hierbas y se da también en los árboles. En este caso hay una acacia en la sabana africana que produce esta sustancia, tanino, que puede llegar a matar a los antílopes, que son los que comen las hojas de estos árboles. Pueden llegar a matarlos, ¿vale? Pero no solamente libera el tanino para matar o para no ser palatable, como dicen por ahí, para saber mal, sino que también libera una sustancia al aire, que es el etileno, que avisa a los árboles próximos de que se están acercando los herbívoros. ¿Para qué? Para que estos empiecen a producir taninos, porque claro, desde que el herbívoro te pega el primer mordisco a la hoja hasta que tú haces que el tanino llegue a las hojas, pues pasa un tiempo. Tiempo suficiente para que el herbívoro se dé un buen atracón, ¿no? Bueno, pues entonces a mí me están haciendo daño, pero yo emito una sustancia, etileno, que por el aire llega a los árboles vecinos y estos se preparan produciendo ya los taninos que harán que cuando lleguen los depredadores, pues les sepa mal y los rechacen, ¿no? Es tremendo que se llegue a producir un fenómeno de aviso de que viene una amenaza y lo aviso produciendo una sustancia que tú percibes y traduces en producción de taninos. ¿Vale? Qué curioso, ¿no? Es curioso, es curiosísimo, pero es más curioso que los herbívoros se han dado cuenta y saben que cuando yo muerdo aquí, inmediatamente el árbol que está más allá empieza a producir esta sustancia tóxica. Entonces, ¿qué hacen los herbívoros? Pues que atacan a los árboles o a las hierbas que tienen esta habilidad, las atacan en contra del viento. De tal forma que, claro, si yo, los árboles están emitiendo etileno, pero yo voy comiendo en dirección contraria a la que viene el viento, a los árboles a los que yo voy a ir después no les ha llegado la señal. Joder, chiquillo. Eso que la... ¿Ese quién ha sido el aborigen que ha estado pendiente de los aires y de qué atemburú o qué...? Es que hay montones de anécdotas de este tipo que explican cómo funciona el mundo vegetal, bueno, también el mundo animal, ¿no? Hay muchos tipos de asociaciones o todo lo contrario, o de reacciones en contra de, ¿no? Pero es tremendo, mundo animal y mundo vegetal. Y claro, a mí me gusta comentar estas cosas. Digo, el baño de humildad supone que cuando tú te precias de haber lanzado un cohete al espacio que va a llegar a Marte para nada, pues bueno, nuestra querida Gaia nos ha dado mil vueltas ya elaborando estos mecanismos, impresionantes mecanismos de... Se podría decir, aunque no sea muy así la analogía, de inteligencia animal o de inteligencia vegetal, ¿no? Es tremendo esta capacidad de la naturaleza para elaborar mecanismos de adaptación, ¿no? Y defenderse de las agresiones y adaptarse al medio ambiente, etcétera. Qué guay. Qué bueno, qué curioso. Bueno, de cualquier manera, también es lógico pensar que la adaptación al medio, o sea, cuando es verdad que los programas de la 2 sirven para dormir siestas placenteras, pero también trasladan informaciones muy interesantes, ¿no? De manera que llegues a entender cómo en lugares que son páramos auténticos, donde la vida parece que es que no se desarrolla, sin embargo hay mecanismos por los que la flora, la fauna, se protege y a pesar de las inclemencias del hábitat, siguen estando ahí y siguen formando parte de una cadena. Hay asociaciones bárbaras, aquí hemos contado una asociación entre mundo animal y vegetal, y yo creo que la próxima semana vamos a traer otra asociación de sapiens con mundo vegetal impresionante, preciosa, que es cómo los sapiens han conquistado un bosque montando casas a 20 y 30 metros de altura en los árboles para evitar que los talen. Es otro tipo de asociación que comentaremos la semana que viene, que es impresionante, la capacidad de movilización en defensa de defensa de la naturaleza de la cual nosotros somos parte. Nosotros recordamos siempre que no somos defensores, no somos defensoras de la naturaleza, que somos la naturaleza que se defiende a sí misma, ¿no? Pues este tipo de asociaciones también se establecen afortunadamente muy a menudo entre sapiens y mundo vegetal. Y lo veremos la semana que viene. Bueno. Hablaremos de los bosques. Vale. Por cierto que es curioso, hablando de los bosques, es curioso que España es un país con una gran cantidad de superficie forestal. No sé si tiene, parece que eran 150.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal. Más o menos conservada, pero bueno, es casi la tercera, un poquito menos de la tercera parte de la superficie del territorio, sí. Pero curiosamente en los últimos años, cada año se añaden cerca de 100.000 hectáreas, 1.000 kilómetros cuadrados, a la superficie forestal del país. Esto no es porque los gobernantes planten muchos arbolitos. Los gobernantes, como muchos, son capaces de lanzar bellotas y decir que han plantado, ¿no? Lanzo una bellota y digo, he plantado un árbol. No, mire ustedes, poner una bellota en el suelo no es plantar un árbol. No es por eso, es porque el abandono del campo, el abandono de la vida rural, pues lo que produce es que la naturaleza recupere esos espacios. Entonces está produciendo este fenómeno en toda Europa, es un fenómeno de reforestación natural, pero creo que es necesario subrayar que este fenómeno de reforestación en Europa se produce a costa de la deforestación en otros países, en los países empobrecidos, que es a los que recurrimos para deforestar y sembrar soja, deforestar y sembrar aceite de palma y otras muchas barbaridades que hacemos y que en nuestro currículum no figura como un dato negativo, ¿no? Figura el dato positivo de que plantamos un arbolito, pero no figura el dato negativo de que hemos deforestado anualmente. Nuestra participación en la deforestación de Amazonia, no tengo aquí el dato, pues es de tal calibre, ¿vale? Entonces, bueno, que tengamos el dato bueno y el dato malo, y la semana que viene le damos un repasito a la Asociación Sapiens y Mundo Vegetal. Sí, porque muchas veces es casi preferible, en lugar de atender a la escandalosa cifra de grandes dimensiones, que parece como que no terminamos de comprender, ¿no? Yo creo que es mucho más útil atender a por ejemplo, a lo que acabas de decir, ¿no? A cosas así que sean tan tangibles, tan concretas, tan inteligentes, por otra parte, ¿no? Tan simples, pero inteligentes, ¿no? Sí, sí. A fin de cuentas, no es nada más que la supervivencia llevada al extremo de la necesidad, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué bueno, ¿eh? Qué interesante. ¿Hay un minuto? Hay un minuto, sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la ola de calor, ¿vale? Venga. En este minuto, muy rápidamente. No te regodes, ¿eh? A cualquier cosa la llaman. Ya sabes que estoy sudando y a cualquier cosa la llaman ola de calor. Olas de calor son las que están viendo los polos. ¿Sí? Se han detectado en los polos, en los dos, temperaturas 40 grados superiores a lo normal en estas fechas. 40 grados superiores a lo normal. Madre mía. En el Ártico, 30 grados superiores a lo normal. Y en la Antártida, 40 grados superiores a lo normal. no quiere decir que estén a 40 grados como estamos nosotros. Sí, sí, pero sí. Si en la estación Concordia, por ejemplo, de la Antártida, una estación que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, si en la estación Concordia tenía que marcar el termómetro 51,8 grados bajo cero y está marcando 11,8 grados bajo cero, quiere decir que hay un salto térmico de 40 grados. Sí, pero como eso está muy lejos, ¿no? Ellos siguen estando bajo cero. Ya, ya. Pero fíjate ya. La situación, tanto en el Ártico, 30 grados como en el Antártico, 40 grados, fíjate la situación, lo que es una auténtica ola de calor. En este caso viene provocada por un río atmosférico cálido. Los ríos atmosféricos son estas corrientes que siempre hemos dicho que provocan la tremenda inercia que tiene el sistema climático, que escapan a nuestro control y que tienen un impacto brutal en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, estos ríos atmosféricos van cargados de calor, parten, por supuesto, del Ecuador y los trópicos, van cargados de calor y ha habido un momento puntual de ola de calor, ya digo, entre 30 y 40 grados, temperaturas superiores a las estimadas, a las esperadas en esas fechas. Bueno, ya yo creo que eso ya casi que no debe de sorprendernos, porque estamos viendo como el tiempo ya no es el tiempo que fue en otro tiempo, ¿eh? Y valga la redundancia, la reiteración de la palabra, ¿no? Vivimos momentos en los que ya hemos pasado del frío al calor y del calor al frío, o de momentos ilógicos, ilógicos que nosotros mismos hemos vivido. O sea, que ya no hay que atender a la memoria de nuestros predecesores. Nosotros pues cuando hemos vivido inviernos de lluvia, veranos de calor, y periodos normalizados, ¿no? No esta locura que pasamos del frío al calor, 30 grados de horquilla de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿eh? Cuando esta feria tengamos una temperatura media 5 o 6 grados más alta de lo habitual, pensemos en que esto en el Ártico o en la Antártida no son 5 o 6 grados, sino que son hasta 40. Bien. Bueno, Guillermo, nada, un placer, como siempre, que nos trae noticias para... Bueno, nos trae las noticias que hay, ¿no? Que tampoco vamos a dejar de ser los ignorantes que nos gusta ser, para no sufrir ni padecer. Bueno, sí. Será disponer de la información y manejarla con inteligencia. Sí, hombre, a mí me gusta mucho esta información que parece anecdótica, pero que te da una capacidad para entender el conjunto de la vida en el planeta bárbaro. Bueno, pues nos vemos en el próximo. En el próximo nos vemos. Gracias, amigo. Adiós, a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bambolea, bambolea, porque divina.